FM Moreno 90.1. Estación de radio. Las manos abren el barro de la esperanza. Un alfarero silba dándole forma. Está cambiando el cerro, cambia la historia. Pero no cambia el tiempo ni cambia el alma. Sumamos solidaridad, voluntades, trabajo, ideas, identidades, fuerzas, proyectos. Sumamos sueños. Sumando. Acá estamos, en Sumando. Hola, ¿cómo estás, Alejandra? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Dora? Bueno, muy bien, muy bien. Nosotros acá estamos acompañadas, pero muy bien acompañadas. Sí, hoy tenemos al invitado en piso. Sí, exacto. Tenemos a Anabela, nuestra productora, y también... Está nuestro Martín. Operador Martín. Raffo. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, no dijimos quién era nuestro invitado. Sí, es un tapado, vamos a decir. ¿Sorpresa? Sorpresa, sí. Surprise. No, surprise, sí. Bueno, Hugo Bagni, que vamos a hablar. Expectativa porque van a querer que sea importante. Importantísimo para bueno, nosotros. Bueno, para nosotros sí, porque tenemos que trabajar con la, ¿cómo es el proyecto de la ley? De la actividad financiera. Sí, de la que era actividad financiera. O servicio financiero, financiero, ¿no? Que reemplazaría a la de entidades financieras, si Dios sí, quiere. Sí, exacto. Esperemos que así sea. La ley se llama de servicios financieros para el desarrollo económico y social. Y bueno, también vamos a tener un micro del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que va a trabajar... sobre el tema de las cooperativas, y el título es el multimedio Clarín le apunta a las cooperativas. Esto tiene que ver con los barrios que se construyen en el conurbano y que se hacen por medio de cooperativas, ¿viste? Sí. La cooperativa de construcción. Ajá. Sí. Y después De Edgardo Ford, ¿no? Edgardo Ford. Sí, sí. Edgardo Ford es el que hace el comentario del micro del Instituto Movilizador de Fondos. Y también vamos a tener, va a estar explayándose sobre el tema Anabela, que es los bachilleratos populares. Quien está con la radio prendida hace un ratito, estuvo escuchando en el programa anterior que hablaban de esta nueva forma de construir la educación, ¿no? De una forma distinta a la que tenemos en lo que es la educación formal. Exacto. Es decir, los bachilleratos populares nacen por la necesidad de 14 millones de personas que quedaron fuera del sistema educativo, de lo que es la secundaria, que lo que nosotros llamamos la escuela secundaria. Entonces, lo que se está intentando es que esa gente que no pudo terminar de estudiar por X razones, o porque tuvo que trabajar, o porque no tuvo posibilidades, o porque no hubo vacantes, porque eso es una de las cosas que no se habla, ¿no? Que en la escuela, sí, las escuelas en algún momento se llenan y no tienen mucha matrícula porque no les alcanza el edificio y expulsan a los jóvenes diciendo que entran en una lista de reserva y después no pueden entrar por otros motivos, o porque les queda lejos, claro, o los desvían a otros lugares donde es inaccesible y económicamente no podés acceder. No les permite el bolsillo. Es bueno, decir, la educación en manos de los trabajadores. Claro, la educación en manos de los trabajadores. Y bueno, vamos a anunciar el teléfono, que es el 4666-559. Así que si querés comunicarte, podés llamarnos. O si no, mandarnos un mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Exacto. Ah, bueno, bueno. Bueno, y este, a ver, siguiendo con la cuestión de la del este bachillerato popular, invitamos a que a sumar su firma a este pedido presentado ante el Consejo Deliberante de acá y que se trate en sesión plenaria el día miércoles 23 de junio a las 18 horas en la Plaza San Martín. Así que quedan todos invitados, porque es una forma de apoyar lo que es la educación, como había hablado Alejandra. Así que repito, y sería en la sesión plenaria el día miércoles 23 de junio a las 18 horas en la Plaza San Martín. Y desde luego lo invitamos como parte del pueblo trabajador a conocer y a sumarse a la experiencia educativa que estamos desarrollando. Así que sí, hay que tener en cuenta que en el partido, en el distrito de Moreno, hay 50, más de 50 bachilleratos populares en las organizaciones sociales, ¿no? Y la ley permite que las organizaciones sociales construyan fuentes educativas. La nueva ley que se hizo de reforma de la educación, porque bueno, ahora hubo como 3 o 4 reformas educativas después de la ley federal y ya no sabes qué número de ley tiene. Sí. Es un desastre. Bueno, igual lo único que yo preguntaría sería qué tópicos tomarían en cuenta, cuál es lo principalísimo, aparte de que por supuesto estaría muy al alcance de casi toda la gente joven, de casi toda la gente. Sí, joven, sí, porque de jóvenes y adultos, ¿no? Y adultos también, adultos, maduros, sí. También, ¿no? Porque sí, sí, verdad... sí, yo soy profesora en un bachiller popular y tengo estudiantes de 17 años hasta 65. Ah, qué bueno. Y trabajar en un aula con esas variaciones de edades, ¿no? Es enriquecedor y tenés que tener como una formación para que puedan aunarse al trabajo en común, porque se trabaja mucho en común, es decir, es muy participativa la educación en ese aspecto. Sí, podés llevar el contenido, pero trabajás siempre con el contenido que tiene el estudiante, porque el estudiante sabe. Pero el entorno donde se desarrolla, por ejemplo. Con el contexto, el barrio. Es decir, vos trabajás con el barrio, trabajás con los vecinos, trabajás la salud. Por ejemplo, si vos haces biología, estudias biología, le das todos los conocimientos de biología, más todos los que ellos tienen, y después lo enfocás a la práctica, ¿no? Claro, lo que traen, a su vez, la experiencia de los alumnos sería también. Claro, lo que traen ellos. Lo que vos traes aprendido, porque, por ejemplo, yo tengo una señora de 65 años, por ejemplo, que ella trabajó siempre como promotora de salud. Por lo tanto, sabe un montón. Tiene una experiencia extraordinaria. Claro, entonces ella cuando está en biología trabaja mucho, los temas los trabajan desde cuando hacen la parte de higiene, de todo lo que tiene que ver con la salud, que nosotros decimos la materia de higiene en nuestra época, todo lo que tiene que ver con vacunación, enfermedades. Y son libros abiertos, entonces y hay que aprovechar esos libros abiertos, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y y van construyendo ellos la currícula, ¿no? Es decir, vos tenés un hilo conductor y se va construyendo con los contenidos entre el estudiante y el docente, y el aprendizaje es mutuo. Vos aprendés del estudiante, el estudiante del docente. Bueno, vamos a ir al track de los anuncios, pero antes vamos a anunciar a Casa Suárez Ferretería y Bulonería, en la Avenida Libertador 2725, ex Ruta 23. Abierto de lunes a viernes en horario comercial. Y domingos de 9 a 13 horas. Vamos muy con bien. El track de vamos con, sí, sí. Sí, porque si no nos van a matar. Auspician este programa. Comisión de Asociados de Moreno del Banco Credicop, Asociación de Comunicadores y Profesionales de Moreno, la Casa de las Máquinas de Coser, representante exclusivo Jack,

La Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social. ¿Cómo estás, Hugo? Bien, bien. Un poco angustiado. ¿Por qué, Hugo? Porque me da la sensación como que estoy en el quirófano. ¿Ah, sí? Claro, viste que hablan entre los médicos, los paramédicos, ponerlo así, darlo vuelta, qué sé yo. Bueno, acá lo mismo hacen conmigo y yo no sé qué es lo que van a hacer. Bueno, tanto no, porque la gente va a pensar. Bueno, Hugo. Claro, pero el lenguaje de acá, que no sale leonas. Al aire, dice, bueno, entra Hugo, ahora va él, no va. Hugo, no somos unas leonas, ¿eh? Ah, bueno. Lo que pasa es que somos mayoría. Somos mayoría. Sí. Así que bueno. Bueno, Hugo, contanos un poquito. Nosotros empezamos la semana pasada a profundizar el tema de la ley de financiero para el desarrollo económico y social. Y a nosotros nos gustaría tener, como palabra autorizada, ¿no? Todo lo que tiene que ver esto con relación a lo que es el Banco Credicop y todo lo que tiene que ver con las cooperativas de es decir, ¿cómo puede ayudar al ciudadano común en la modificación de esta ley? ¿Entendés más o menos lo que...? Sí. Bueno, en principio, yo le haría una crítica a Heller, que el título, si no, podía haber sido un poquito más corto. Entonces acá vamos a llamarla de servicio financiero, ley de servicios financieros, sí. Y listo, porque sí, realmente sí, sí. ¿No? Es larguísima. Bueno, ¿por qué pone de servicio financiero? Porque justamente la intención es que las finanzas o el sistema financiero sea un servicio, que es lo que tiene que ser. Entonces, hasta ahora, con la ley de la dictadura, no existían ni los controles, ni cumplía la función de un servicio financiero. ¿Por qué? Porque los bancos, cuando se crearon, nacieron en Roma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Se veía que había un ciclo en que los productores agrícolas tomaban fondos porque vendían sus cosechas, pero después esos fondos los tenían ociosos hasta que no volvían a sembrar. Entonces, de ahí viene la palabra banco. En los bancos de la plaza, y firmando un papelito, se ponía a la persona de mayor reputación del pueblo, que generalmente eran los orfebres. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando un sector tenía plata ociosa, se la daba al orfebre que estaba en el banco, sentado en el banco de la plaza, y venían, por ejemplo, industriales a pedirle el préstamo y se quedaba con una pequeña diferencia. Esto con el tiempo se fue distorsionando y fundamentalmente la ley de la dictadura de Martínez de Hoz hace que los bancos se hayan constituido en ruletas, ¿sí? Es un escolazo terrible. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿De qué se mantienen? Si no hay crédito, si tienen menos de la mitad de la cartera de depósitos en crédito, ¿de qué se mantienen? Se mantienen de eso, del escolazo, de comprar y vender acciones, de comprar y vender bonos, de hacer arquitectura financiera, comprar a futuro, vender a valor hoy, todas esas triquiñuelas del mercado, y no prestan la plata. Y cuando la prestan en forma concentrada. ¿Por qué? Porque a mí me interesa más, desde el punto de vista puramente material, prestarle a Dora, que es una gran empresa, y no prestarte a vos, a Anabel, al operador, que tengo que hacer tres tipos de papeles, ¿sí? Mientras que con ella hago la misma papelería una vez sola y me da mejor garantía. ¿Por qué? Porque es una empresaria grande. Entonces, eso es lo que hace también que los bancos no le den... Los bancos, me estoy refiriendo a los bancos comerciales. Sí. No den plata a las pequeñas y medianas empresas. Y que pese a todos puedan vivir. Aparte con las astronómicas comisiones que están pagando, mirá, justamente, que están cobrando. Justamente yo hice una nota que la voy a llevar al Banco Central, lo voy a nombrar porque tengo las pruebas, del Banco Superville Banex, ¿sí? Guión Banex, Banex sí, para el sí, pago de jubilados. Sí, de jubilados, sí, sí. Bueno, está cobrando, y esto lo digo públicamente, por favor, a la gente que tiene caja de ahorros, que por favor se fije, le están cobrando 21 pesos por mes por adelanto. Por en la jubilación, ¿no? Adelanto jubilatorio. ¿Qué es esto? Si la persona tiene caja de ahorro por su jubilación, es decir, su jubilación automáticamente va a la caja de ahorro, ¿sí? Entonces le cobra 21 pesos por un adelanto que puede pedir el adelanto de la jubilación que se pague 14 días antes. Pero para esto no se le hizo firmar a nadie nada, ni se le comunicó nada. Lo que pasa es que yo cuando me vi en el resumen lo leo. Claro, sí. Además entonces, lo entendés. Este es un... ¿Eh? Además lo entendés también, sí. Porque la mayoría de la gente no lo entiende. No, cuidado, yo cuando decía adelanto jubilatorio me fui al banco y dije, ¿qué es esto? ¿Por qué dice adelanto jubilatorio? Entonces me explicaron, entonces dije, no, yo quiero salir de ahí. Me sacaron, me dieron la alta, digo, ahora quiero que me devuelvan la plata. Claro, de todo el tiempo que me lo cobraron, 5 meses. ¿Sí? No es que sean 100 pesos, está no bien, importa, 100 no pesos es más, hecho. 100 pesos menos, no se rico a nadie. Pero el tema es que es injusto. ¿Por qué van a estar cobrándome 21 pesos sin haberme avisado? Yo me doy cuenta, el resumen viene cada 3 meses, más uno de atraso, 4. Claro. Ahí transcurrió todo el periodo. Entonces, bueno, es todo burocrático. Por ejemplo, me dicen que yo tengo que presentar una nota. Yo no tengo que presentar ninguna nota. Les pido de la misma manera que ustedes lo hicieron conmigo. No, claro, me mandaron ninguna nota, ni me hicieron firmar nada. Claro. De la misma manera, yo les pido a ustedes que me devuelvan la plata. Bueno, no me la devuelven. Hice una nota y la voy a llevar al Banco Central. Y justamente esta ley de entidades financieras, contempla tener defensoría del usuario en el Banco Central. Claro. Sí, exactamente. Y por estas cosas que pasan. Claro, claro. Es que esto que vos decías, que es muy interesante, ¿no? Porque más o menos la ley de entidades financieras tiene que hicieron en la dictadura y la construcción del INDEC es más o menos contemporánea, por los años 70, ¿no? Y esto que vos, de esta construcción expectativista, ¿no? Es decir, de generar expectativas a cuánto va a estar el dólar el año que viene, o el mes que viene, o la semana que viene, o cuánto van a estar los bonos, es lo que genera esos disparos que se hacen en los precios y que una economía inestable, porque ellos, si como banco, ¿no? Te vendo a vos un bono que te dice que el año que viene a dólar, y el dólar va a estar a 5 pesos, vos te lo comprás porque decís, bueno, acá gano plata, lo pago a 3 pesos, se me va a 5, en un año hago diferencia. Eso tiene mucho, repercute mucho en la economía, ¿no es cierto? Pero claro, porque es una tarea puramente especulativa. Fíjate, exacto, vos, por ejemplo, el pan se hace con harina, la harina se hace con el trigo, y el trigo es un bien que sale al mercado especulativo. ¿Sí? ¿Viste cuando dicen los precios en Rosario, precios en Chicago? Sí. Por ejemplo, Chicago son mesas de dinero. Sí. Hay tipos que compran un barco de trigo y jamás vieron un grano de trigo ni un barco navegando. ¿Por qué lo compran y lo venden? Claro. ¿Por qué? Porque hoy el trigo está a 200 pesos. Bueno, fenómeno. Yo creo que el mes que viene va a estar a 300 porque me dijeron, porque la información, porque... Entonces, compre un barco. Lógicamente, no es una persona, son estos fondos de inversión que pululan por el mundo. ¿Sí? Los famosos commodities que le dicen, los, ¿no? Los commodities, claro. Que antes no entraba, porque esto, como para que la audiencia, el que nos está escuchando, quizás no sepa, antes no entraban los alimentos en lo que era lo que se llama commodity, en lo que es la bolsa de valores. A partir de unos años a esta parte, de los 90 creo que a esta parte, empezaron a crecer cada vez más. Y hoy por hoy es una fuente muy fuerte de trabajo dentro de la bolsa, todo lo que tiene que ver con los alimentos, porque el mundo necesita alimentos. Claro. Y encontraron el negocio desde ese lugar, la especulación, por supuesto, ¿no? Bueno, vamos a una pausa y seguimos dentro de... Y vamos a la ley, porque si no... Sí, también, porque... Hablamos sin la ley. Sí, es cierto. En una palabra, es terrible la especulación que se hace sobre todas las cosas, ¿eh? Bueno, vamos a un tema musical y quizás también a la publicidad de la radio, también. ¿No? También. También. sumamos ni restamos. Sumamos y multiplicamos. Ya no llueve más, hay olor a flor y a tierra moja. Me decido a ser pluma en tus manos. Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Los martes, de 19 a 20 horas, Perfiles, con la conducción de Rubén Bustamante. Entrevistas, análisis y opinión de la política local y nacional. Perfiles, la otra cara de la política. Los martes, de 19 a 20 horas, por tu estación de información. Estudia Radio. Cursos gratuitos con salida laboral. Producción, realización integral de radio. Edición, operación técnica. Informate en estudiaradio@gmail.com o al 15 61 32 0407. Estudia Radio. Inscribite durante todo el mes de junio. A primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional, es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo Lara. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Por FM Moreno, estación de información. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Sumando por FM Moreno, estación de compromiso. Bueno, ahora volvemos a nuestro invitado. Con Hugo Bagni. Bueno, Hugo, nos vamos a cernir un poco a la ley porque nos fuimos por otros derroteros. Por las ramas. Y sí, se nos va el tiempo. Pero nos enseñaste algo de historia de los bancos, así bueno, que está muy bien. Yo he anotado los puntos salientes acá de la ley, ¿no? Sí. Dice, el listado tasativo de operaciones permitidas. Sí. Porque hasta ahora, ¿por qué es necesario poner este punto? Listado taxativo de las operaciones permitidas. Porque el sistema financiero le estaba permitido todo lo que no esté prohibido. Entonces, los puntos que estaban prohibidos no los podía hacer, pero todo lo demás que no esté prohibido lo puede hacer. Y así fue que entraron con un montón de actividades los bancos que no la han tenido nunca, ¿sí? Entre ellas estaba, por ejemplo, esta, la especulación financiera y la reserva, sí, sí, la sí, construcción, ¿sí? Construcción de edificios, que financiaban, sí, y construían. Sí, sí, sí, sí, sí. Seguros, AFJP. Exacto, sí, son, sí, cierto. Actividades que tenían los bancos, sí, con, sí, otras sociedades que fundaban y que eran de los mismos bancos. Sí, claro, sí, sí. Bueno, se le otorga al Poder Ejecutivo facultad para abrir nuevas sucursales las entidades financieras extranjeras y también la participación que tengan en entidades financieras nacionales. Va a ponerle un límite en la participación en las sociedades nacionales. Y por el otro lado, controlar la apertura de sucursales de capital extranjero, sobre todo si el país del cual depende esa entidad financiera no tiene correspondencia con Argentina. Es decir, ellos abren una entidad financiera acá, pero nosotros no la podemos abrir allá. Por lo tanto, también se niega la apertura acá. ¿Quién la va a hacer la autorización? El Poder Ejecutivo. Acá se le está quitando el poder al Banco Central, que lo tenía el Banco Central. Es el que autorizaba la apertura de sucursales de cualquier capital, privado argentino, privado extranjero, era el Banco Central. Esta ley le quita la autoridad al Banco Central y se la da al Ejecutivo. Perfecto. Regulaciones de acuerdo a sectores y regiones. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene sectores más pobres, sectores más ricos. No es lo mismo el NOA o el NOE que el sur. ¿Sí? Hay mayor pobreza en el norte. Claro, entonces, en los lugares más pobres, a los bancos se les debe dar otro tipo de regulación. ¿Qué es regulación? Regular los préstamos con los créditos. ¿Sí? Ahí hay indicadores, temas técnicos que tampoco están en la ley, sino que lo va a tener que, los temas técnicos, se va a tener que regular el Banco Central. Claro. ¿Qué va a hacer? Darle más facilidades a los bancos en esos lugares para que la tasa de los créditos sea más baja. Exacto. Sí, porque son sectores más pobres. Y después, otra cosa que hace la ley es obligar a los bancos que por lo menos el 38% de su cartera de depósitos esté aplicada a pequeñas y medianas empresas. Es decir, tiene que tener el 38% como mínimo aplicado a pequeñas y medianas empresas, con una tasa máxima en los préstamos que se deberá fijar de acuerdo, qué sé yo. Sí, sí. No sé, al Banco Nacional, no sé cómo se fijará un promedio de tasas. ¿Sí? Bueno, otra cosa que tiene es la garantía de los depósitos, que hasta ahora son 30.000 pesos. A partir de ahora van a ser, a partir de ahora, si se aprueba la ley, va a ser hasta 100.000 pesos. Mira qué bueno. Buenísimo. Y esto que es universal quiere decir que toda persona, más allá de su poder adquisitivo, puede llegar a acceder a un crédito en un banco. Claro, exactamente, porque esto refiere también a pequeña y mediana empresa y, perdóname, no lo agregué, préstamos personales. Claro, sí, porque tengamos en cuenta que con esta ley de entidades financieras lo que pulularon fueron estas casas de crédito, financieras de crédito, que te cobran como un 80% de interés para sacar un crédito, que el que no tiene plata, el que no tiene posibilidades de acceder a un banco porque no llena los requisitos, hoy por hoy, ¿no? En el en el sistema, tiene que caer en estas casas de efectivo, sí, esas empresas, ¿no? Sí, pero le vamos a ir a cobrar. Sí, pero justamente no la estás elogiando. Claro. Bueno, pero te cobran como un 80%. O las tarjetas de crédito. Sí, pero fíjate, no igual que para docentes, para jubilados, para hay un para que ese para le pone cierta seguridad. No es para don Julio el cartonero que anda con el carrito, no le dan. No, no, pero persona con un recibo de sueldo. Claro. Es la actividad que dejaron de hacer los bancos, la van ocupando las. Estas entidades que no están controladas por nadie. Claro, exacto. Sí, uno sabe que es decir, tendrían que estar controladas con el Banco Central, pero si el Banco Central no controlaba ni los bancos, fíjate la cantidad de bancos que se cayeron acá y no estaba enterado el Banco Central hasta el día que se cayeron. Claro. Entonces, ¿cuáles eran los controles? Bueno, ninguna entidad financiera podrá tener más del 8% del sistema. Es decir, si el sistema de depósitos son 20.000 millones, vamos a poner números redondos, 10.000 millones, no va a poder tener más de 800 millones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Para que se atomice el sistema y no existan los grandes bancos pulpos. Yeah. Entonces esto hace que el sistema se atomice. Claro, que se distribuye. Sí, claro. Y calce de operaciones en moneda extranjera. ¿Qué quiere decir esto? Calzar la operación. En el tiempo, para que se entienda, vamos a un ejemplo. En el 2001, los bancos tenían prestado en moneda extranjera mucho más que lo que tenían en depósitos. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó? Ahí vino el tema de que después hubo que darle a los bancos el bonito famoso que le dio, fíjate vos, Duhalde, el tipo que dice que él fue el que generó todo este momento floreciente, ¿no? Es un desastre, Duhalde. Primero, de la forma que devaluó. Claro. Y segundo, que asistió a los bancos con bonos que hoy tenemos que estar pagando. Claro. ¿Sí? Que son esos fondos los que ahora nos están reclamando y no se ahora, meten en el canje. Cuando estuvimos en el canje tuvimos que pagar bonos de esos. Tuvimos como 4.000 millones de pesos que pagar. Eso fue lo que Duhalde asistió a los bancos. Sí, la asistencia a los bancos como si... Claro, es decir, primero salvo los bancos, después vamos a ver qué hacemos con la gente. Como si nosotros fuéramos después vemos, la gente que se quede golpeando las chapas de los bancos, la cacerola y todo lo que quiera, pero primero salvo los bancos. Exacto, ¿qué es lo que se está haciendo hoy en Grecia? En Estados Unidos, Unidos también. Se salva a los bancos, sí, exacto, no a la gente. Sí. A la gente al revés, le pedimos ajuste. Y no para cambiar el sistema, sino para que siga el sistema. Claro. Se cambia para... No es para cambiarlo. Sí, ¿no? Claro, la responsabilidad es de todos nosotros, de toda la gente trabajadora, y para que sigan especulando y que sigan todas esas cosas en detrimento de nuestra situación. Sí. Bueno... Bueno, Hugo, ha sido muy esclarecedor. Sí, te vamos a seguir molestando seguramente porque nosotros no queremos abandonar este tema. Primero porque el año pasado tuvimos una excelente experiencia con lo que fue la ley de medios y el trabajo desde todos para que los que no conocen y sepan que hay leyes que se mandan al Congreso, más allá de las que mande el gobierno, sino de otros actores políticos que trabajan y actores sociales que trabajan para que la gente pueda construir o pueda estar mejor económicamente y para construir una Argentina diferente. Entonces, como nosotros tuvimos esa experiencia y sentimos que este va a ser el año en que nuestra bandera, en nuestra radio acá, en nuestro programa, va a ser esta ley. Este proyecto de ley, que no sabemos si este año lo van a tratar o lo van a tratar el año que viene, pero que a nosotros nos parece importante que por lo menos Moreno, porque estamos en Moreno, y los que nos escuchen en Moreno, puedan ir entendiendo que podemos estar mejor y puede ser algo más equitativo, ¿no? Que no sean unos pocos siempre los que se benefician. Sobre todo una situación más equitativa, en todo sentido. ¿No? Y generar también trabajo para la gente. Sí, pero te digo, hay cosas, por ejemplo, que yo creo que este gobierno debe profundizar. Sí, seguro. No estoy de acuerdo, por ejemplo, cómo se financió los 180 pesos por chico, ¿no? Se financió con plata de los jubilados de ANSES. Sí, de ANSES, sí. Entonces, con eso, todos los planes cayeron, porque el que cobra los 180 pesos por hijo no puede cobrar más plan. Esos planes los pagaba el Tesoro, 4.000 millones de dólares, de pesos, perdón, al año. Sí. No los paga más el Tesoro. Es decir, el Tesoro ganó 4.000 millones y el ANSES perdió 8.000 millones. Yo digo, de esos 8.000 millones, no se podían haber pagado con el impuesto que seguimos sin cobrar de lo que estábamos hablando recién, las entidades financieras, compra y venta de títulos. A eso ahí se estima que tenemos 6.000 millones de pesos. Y otros 6.000, ¿saben a quién? Este argumento que ya lo tiene trillado... ¿Fernández? No, el de Proyecto Sur, ¿cómo se Pino llama? Solana. Pino Solana, sí, ¿no? Sí, siempre Pino hablando Solana. Del tema minero. Sí, tiene razón. Sí, del tema minero. Hay otros 6.000 millones por impuesto a la ganancia que no se les cobra. Entonces, ¿por qué sacar de la caja de los jubilados? Está bien, sobra plata. No es que sobra porque no se aumentan en la medida que tendría que aumentarse las jubilaciones. Entonces... ¿verdad? Esto sirve también para que no creamos también que somos oficialistas, ¿no? Así aprobando todo. No, hay cosas que está no. Muy bien, está es muy más, bien yo creo que Que si hay una crítica hacia Moreno, yo sí. pienso que para mí es porque Moreno no controla más todavía de lo que... No porque controle menos. Porque están los que se quejan que controlen menos. Yo lo que quiero es que controle más, no menos. Bueno, sí. Es que ahí está la cuestión. Es que es importante esto. Es que haya otras voces que puedan decirle, mira, hasta acá está bárbaro. Todo esto que estás haciendo me parece bárbaro. Pero acá claro, hay que profundizarlo. Pero, claro, y exactamente. Yo creo, particularmente, yo creo que seguramente está para profundizar. También es cierto que hay cosas que si vos moviste una ley como la de medios y te generó, es decir, primero la ley de la 125 y te generó lo que te generó y la ley de medios te generó lo que te generó, tenemos que también construir un mapa político social que pueda acompañar a estos grandes cambios, que hay que hacerlos, porque evidentemente hay que hacerlos. No, que pero va a no llevar su tiempo. ¿No? Fundamentalmente la valentía que tuvo este gobierno de enfrentarse al grupo Clarín, sí, cuando no lo pudo hacer ni Alfonsín y todos lo intentaron y declaró públicamente en un acto en Mar del Plata que lo que hacía Clarín era deprimente, sí, ¿no? Alfonsín. Sí, Alfonsín bueno, lo dijo. Sin embargo no pudo sacar la ley de medios. No, en absoluto. Bueno, Hugo, así que mira, está buenísimo. Ahí está. La verdad que está hermoso la discusión esta, porque hay que profundizarla cada vez más, es verdad. Sí. Vamos a ir a un corte, te despedimos. Gracias por estar con nosotros. ¿Te van a indemnizar? No. Te despedimos hasta la próxima. En todo caso, la próxima vez te traemos un tupper con la comida preparada, así no tenés que ir a hacer las compras. Así directamente te llevas la comidita de acá. Y mate, te traemos mate. Bueno, chicas. Bueno, gracias. Muchas gracias. Por estar. Y éxitos. Gracias. Bueno, gracias. Chao. Caminando, voy buscando libertad. Sumando, todos los sábados. Transitamos juntos los caminos de la solidaridad. Ojalá. Bueno, ahora continuamos con el track de Edgardo Ford. El multimedio Clarín le apunta a las cooperativas. Así que... El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Ford. La estrategia desplegada ya hace mucho tiempo por los grupos monopólicos de la comunicación social atacan con frecuencia a diversos sectores para procurar precisamente mantener su situación hegemónica en el campo del periodismo, sobre todo en la radio, la televisión y la prensa escrita. Le explico enseguida por qué. En el año 2009 el gobierno nacional anunció la inversión de 1.500 millones de pesos en el marco del programa Ingreso Social con Trabajo, que sirve para crear 100.000 nuevas fuentes laborales organizadas en cooperativas, en barrios de alta vulnerabilidad social, con necesidades básicas insatisfechas. Luego de un informe, que pudo verse la semana pasada, la lectura que hace Telenoche Investiga en Canal 13 parece ser que si el gobierno lo hace está mal y por lo tanto debemos poner en duda a toda la economía solidaria. El cooperativismo, digámoslo, no suele estar presente en la gran prensa y menos aún en la televisión. Por eso suena sumamente llamativa la investigación realizada para demostrar las patologías que genera llevar adelante un proyecto cooperativo. Partamos de una base. Seguramente generan algunas patologías como se genera en cualquier organismo vivo, pero hacer centro sobre este tema es cuanto menos sospechoso y, por cierto, muy perjudicial. Cooperar, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, es una entidad cooperativa creada en 1962 que representa más de 2.000 cooperativas con 5 millones de usuarios asociados, que agrupa a las federaciones de cooperativas prestadoras de servicios públicos como agua, gas, electricidad, telefonía o también educación, salud, cultura, transporte, consumo, crédito, seguro y a las de trabajo asociado. Pues bien, Cooperar sostuvo respecto al trabajo de Telenoche Investiga que en ningún caso las cooperativas adheridas a sus federaciones se apartan del respeto inclaudicable a los valores y principios centenarios, más que centenarios de la doctrina cooperativa, y que siempre combatieron el uso indebido de la noble figura jurídica de la cooperativa. Aclara, además, que la utilización de esta figura jurídica para efectuar actividades fuera de las leyes por parte de algunas personas, no justifica hacer una calificación negativa del sistema cooperativo y solidario, figura que en el mundo representa, escuche bien, nada menos que 1.000 millones de asociados en prácticamente todos los países. Y por si no lo saben, porque su investigación no les permitió llegar a estos datos, y solo por citar dos ejemplos, en nuestro país 7 millones de personas reciben energía eléctrica gracias a las cooperativas de electricidad, y 4 millones de compatriotas cuentan con agua corriente y redes cloacales, ¿sabe por qué? Gracias a las cooperativas. Se lo dejo para que lo piense y me despido hasta el próximo encuentro. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Forman. Bueno, ¿qué te parece, Alejandra, lo que dijo Alejandro a Edgardo Ford? Y mira, con respecto a las cooperativas. Y mira, esto es un golpe que vienen dándolo desde hace rato. Acordate lo que Gerardo. Edgardo. No. El diputado que es de Jujuy, cuando se empezó a. ¿Gerardo Morales? Gerardo Morales, sí. Cuando empezó a enfrentarse mediáticamente con Milagros Salas, hablando de que las construcciones, que tenía una empresa constructora, una mega empresa constructora, y todo tenía que ver con estas cooperativas, ¿no? El Estado Nacional, más allá que, volvemos como decía recién Hugo, más allá de que hay que profundizar o no, si está bien o está mal, a mí me parece que cambió el de dar a un plan social a una persona a darle las posibilidades de conformar un sistema de trabajo para poder un grupo de gente ir saliendo de estos problemas económicos tan graves que ha tenido nuestra población, ¿no? Que fueron a raíz, ya sabemos, de todo el sistema económico neoliberal y qué sé yo, y que Clarín, que el grupo Clarín esté en contra de las cooperativas, también tiene que ver con lo que estuvimos hablando hace un ratito. Sí, exacto. ¿No? Es cierto, sí. Con respecto a lo que dice también Edgardo Ford, que hay una extraordinaria cantidad de gente que se ha beneficiado con, por ejemplo, con el servicio de luz eléctrica, por ejemplo, el conocimiento mío es, hay una entidad cooperativa que se llama CALF, que es de Neuquén y que da a todo Neuquén la luz eléctrica, y a su vez también tiene servicios de funerarios también tiene, así que mirá vos, sí. Van de una cosa a una luz que es vida a lo otro también, así que permanentemente están dando actividad a muchísima gente, están dando trabajo a muchísima gente. Lo que pasa es que... Y servicios. Claro, pero hay que tener en cuenta que esto que nosotros vemos, que esto que se está hablando, que Clarín va a ver a las cooperativas, o que es una visión que... Pues. Es una visión... Buenos Aires centrista, es decir, desde la misión de la capital federal y de Buenos Aires. Sí, nadie habla de la necesidad de las cooperativas en el interior del país. Porque no tendrían luz, porque no tendrían cloacas, porque no tendrían telefonía, porque no tendrían servicios de otro tipo, si no existieran las cooperativas. Así se creó, así se hicieron las cooperativas de pavimento. Sí, la Argentina tiene toda una historia. La de construcción, como dijiste. La de construcción. Sí. Toda la Argentina tiene toda una historia con respecto a esto. Y esto es lo que nosotros, ¿no?, tenemos que tener en cuenta cuando vemos un programa. lo van a hacer, lo siguieron haciendo. Y es la forma que tienen de destruir lo que se construye. No quieren atomizar a la ciudadanía, quieren atomizar al pueblo, quiere que la gente no sea política, quiere que la gente no discuta política. ¿Por qué? Porque no ser política o decir, no, a mí no me interesa, es darle lugar y darle razón a estos grupos que sí. Dicen que la política es una porquería. Sí. Claro, y están exacto. Haciendo política. Sí, exacto, en todo sentido. Recién habló Mari. Muchos saludos a Mari. Gracias, Mari. Ahí bueno, tenemos que mandar saludos también. Ah, sí, a Jorge de Barrio Arca. Sí, sí. Que nos está, que también, que dice que tiene nuestra radio puesta todos los domingos. No hay otra radio, no puede escuchar otra cosa que no sea nosotras. Así que me parece fantástico estos seguidores fieles. Bueno, a Vilma también la saludamos. Ya estamos terminando el programa, por lo tanto sí. Queremos recordar y ratificar. Claro, que el miércoles 23 de junio a las 18 años, a los 18 años, a las 18 horas, perdón, sí. El 23 de junio. A las 18 horas. En menos Plaza 18 San también, ¿eh? Claro, sí. Va, también tiene que tener por lo menos 18, ¿no? Sí, se van a sumar las firmas para presentar en el Consejo Deliberante todos aquellos bachilleres que quieren que sean reconocidos y que además están peleando también por la equidad del boleto para el transporte, claro. Porque nosotros tenemos educación gratuita, pero resulta que para poder llegar a la educación gratuita siempre tenés que pagar que los libros, que entonces no es totalmente gratuita. Y bueno, y esto se hace en la Plaza San Martín el miércoles 23 de junio para el reconocimiento de los bachilleres. Es educación en manos de los trabajadores. El pueblo trabajador se quiere dar a conocer y sumarse a la experiencia educativa que estamos desarrollando. Les pide a la ciudadanía que se sume. Así que, señor, señora, si usted no terminó el bachillerato o quiere empezarlo, tenemos que apoyar esto. Sí, por supuesto. Y aquellos que lo han tenido, lo han logrado, que lo apoyen también para los que no lo tienen. Exacto, sí. Bueno, ha sido bien. Un placer. El programa Sumando, no restamos ni dividimos, sumamos y multiplicamos. Hasta el domingo que viene. Dora Mancilla, quienes habla Alejandra Gulli, Anabela Benvenuto y Martín Raffo en la operación. Muchas gracias. Gracias. Moreno.